ramillete de flores para aquellos seguidores que siguen música mía. Escuchen bien mi cantar. No creo en la hipocresía. Mis palabras, el mensaje de mi voz. De alguna forma hay que salir del